trae para el mundo. Escúchalo bien. De parte de Urbanos Sin Bandera, la organización. La organización. Escúchala muy bien. Suena muy bien. Fíjate. Hermano es uno solo porque hay discriminación. Todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Si el mundo es uno solo porque hay discriminación. Todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Porque el racismo no lo entiendo. Que la gente te señale por tu raza o tu color. Porque el racismo no lo entiendo. Que tú seas de otra cultura o tal vez no sea como él. Porque el racismo no lo entiendo. Sigue así. No, no puedo ser feliz. No puedo vivir si el mundo sigue así. ¿Cómo? Oye, check it out. Ajá, díselo, ajá. Yeah. Es más que un dolor que me está consumiendo. Así es. Es más que una verdad que al mundo está perdiendo. Claro. Y consumiendo, me está doliendo. Y a toditito el corazón está latiendo. Sigue sufriendo, no lo entiendo. Y las cosas malas no se logran perder. Oye, porque hay racismo, no lo entiendo. Que la gente te señale por tu raza o tu color. Porque hay racismo. Si ante todo somos los hijos del Señor, el que nos brinda la luz y el calor y el pan de cada día que nos culmina. Y por eso con esta canción valoremos la enseñanza al racismo y también a la juventud de todos los países del mundo para una mejor educación. De acorde con el tiempo en que vivimos, las pocas y delicadas asignaciones. No lo entiendo. Que la gente te señale por tu raza o tu color. Porque el racismo no lo entiendo. Que tú seas de otra cultura o tal vez no sea como él. Doblo mis rodillas, miro al cielo y digo no. ¿Qué pasa, padre nuestro? Porque hay discriminación. Quizás por mi cultura o mi color de piel. O es que me discriminas porque no soy como él. Escuche esto, mi gente. Algo sencillo, usted para mí es my friend. Hermano mío, ya no más racismo, no discriminación. El color solo es por fuera, por dentro es un corazón. Ya no más racismo, no discriminación. El color solo es por fuera, por dentro es un corazón. Vive la vida como Dios hizo el mandamiento. Quiere a tu prójimo y no rompas el reglamento. La cultura son raíces que llevamos dentro y vivamos en paz en todo momento. No importa la raza o nivel social, es momento de enseñar a todo el mundo para poder cambiar. Dile no al problema racial que está acabando con la humanidad, que está acabando con la sociedad. Y hagamos fuerza por una hermandad. Porque hay racismo, no lo entiendo. Que la gente te señale por tu raza o tu color de porque piel. Porque el racismo no lo entiendo. Que tú seas de otra cultura o tal vez no sea como él. No es uno solo porque hay discriminación. Todos somos hermanos de los ojos de Dios. Si el mundo es uno solo porque hay discriminación. Todos somos hermanos de los ojos de Dios. Por ello se necesita pensar en el ser humano como un ser libre, trascendental, espiritual, digno de respeto y reconocimiento en el racismo y la cultura en general hacia el mundo. Alexandra, muchas gracias por el apoyo que ha dado a esta gran organización. Urbanos Sin Banderas. ¿De quiénes componemos acá? Waldo King, Crazy Jack, Roris, Gayo Rap, Juan Leo. Haciendo música, realmente haciendo música. Canto esmeraldeño, lo mejor de lo mejor. esmeraldasmusica.com.